Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días y bienvenidos a Aler, Contacto Sur. Quedan 9 días para las elecciones presidenciales en Paraguay y la llama de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 llegó a Buenos Aires, Argentina. Mientras tanto, se preparan movilizaciones de organizaciones de derechos humanos a favor del Tíbet. El Tíbet está recibiendo fuertes represiones por parte de China. Así comienza Aler Contacto Sur. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Contacto Sur. Vámonos con los titulares. Nos vamos hasta Perú. Mari Moreno, buenos días. Buen día, Carlos. En el Perú publicarán los nombres de los congresistas quienes no asistan a las sesiones del Pleno del Congreso, a la Comisión Permanente o a las comisiones ordinarias. Y de Perú nos vamos hasta Venezuela. Luis Ayala, adelante. Saludos, amigas y amigos de América Latina. En Venezuela, solo 4 de 19 muertes acaecidas el 11 de abril del año 2002 están bajo investigación de las autoridades. Al regreso le contamos los detalles. Y de Venezuela a El Salvador, Isabel Gámez, buenos días. En El Salvador se está a la expectativa sobre una ley de minería, la cual ha sido frenada por las comunidades en resistencia a los proyectos mineros. ¿Qué estará pasando en Chile? Fabiola Gutiérrez, adelante. Muy buenos días, saludamos a toda la audiencia de Aler Contacto Sur. Les contamos que en Chile prosiguen las protestas contra la prohibición de la píldora del día después. Los detalles en instantes. Y desde Chile nos vamos hasta España. Álvaro Hernández, buenos días. ¿Qué tal, amigos de Contacto Sur? En Madrid, más de 21 organizaciones sociales han denunciado el trato degradante al que se ven sometidos los inmigrantes sin documentación que son internados en los llamados Centros de Internamiento de Inmigrantes CIES. Palizas, incomunicación e imposibilidad de contar con asistencia jurídica forman parte de los hechos denunciados. Ampliamos esta información más adelante desde la Nuestra FM en Madrid. Presupuesto General del Estado. Salud, 5%. Vivienda, arroz, 10%. Azúcar, fideos, pago de la deuda externa, los dos cuadernos, 80%. Los pago de la deuda externa, 80%. Todos somos protagonistas de la educación. Vamos, que es urgente la educación. No es de unos pocos. Campaña Compromiso por la Educación. Para mayor información, visite la página www.feyalegria.org. Y tomarán asistencia a los llamados padres de la patria, a los congresistas de la República en el Perú. Mari Moreno nos va a dar todos los detalles desde Chami Radio. Adelante. El Congreso de la República no tuvo más remedio que dar luz verde a la publicación de la lista de los padres de la patria que sin ninguna justificación no asistan a las sesiones del Pleno. El presidente del Congreso, Luis González Posada, fue el encargado de hacer el anuncio que los nombres de los congresistas faltones serán publicados en la página web del Congreso a partir de la próxima semana. El congresista del Partido Nacionalista, Daniel Abugataz, señaló que hay que afinar mecanismos para mejorar la producción del Parlamento con respecto a las medidas anunciadas por el titular del Congreso. Yo creo que todo aquello que redunde en la mejor producción del Congreso es bienvenida y vamos a apoyarla, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Yo creo que los mecanismos hay que afinarlos. O sea, yo creo que no hay una última palabra ni nadie tiene la razón exclusiva, ¿no? O sea, aquí no hay una verdad exclusiva. Yo creo que todos pueden aportar en cuanto a qué herramientas debemos utilizar, qué mecanismos del reglamento tienen que ser modificados. Yo creo que hay que pedir una apertura, una flexibilidad, una actividad por parte de la mesa directiva para que las propuestas de los congresistas sean recogidas. En ese sentido, yo creo que si todos tenemos el mismo fin, todos estamos buscando que el Congreso entre en una etapa de productividad marcada. Hay que recordar que desde que se instaló el actual Congreso en julio del 2006, solo se ha publicado una vez. Hay que recordar que desde que se instaló el actual Congreso, en julio del año 2006, solo se ha publicado una vez la lista de parlamentarios ausentes al Pleno. Desde Chami Radio en Otuzco, La Libertad, Perú, informó Mari Moreno. Y 19 personas fallecidas el 11 de abril del 2002 fueron los resultados de ese golpe de Estado al presidente Hugo Chávez en aquella fecha del 11 de abril del año 2002. Y ante esa situación se han presentado ya las investigaciones pertinentes. ¿Se presentará alguna situación de impunidad? Vamos a ver qué nos cuenta Luis Ayala de la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Venezuela. Adelante. Este 11 de abril en Venezuela se recuerdan los actos que en el año 2002 provocaron la muerte de 19 personas y apartaron del poder por 48 horas al presidente Hugo Chávez. A 6 años de esos hechos no se han determinado las responsabilidades de las muertes de esas 19 personas inocentes. De acuerdo con el representante de la ONG Vive, Gonzalo Gimió, los organismos estatales están realizando investigaciones para determinar la muerte de solo 4 personas de 19 que fallecieron ese trágico 11 de abril. De las 19 muertes del 11 de abril, solamente 4 muertes están siendo investigadas más allá de la fase preliminar de investigación. Lo que quiere decir que 15 muertes todavía quedan absolutas y completamente impunes. Es decir, no han sido ni siquiera objeto de una investigación formal. Esa es la realidad de los hechos. Eso motivó pues que nosotros acudiésemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se nos admitiera la causa del 11 de abril por las violaciones graves a los derechos humanos que se han verificado a cargo del Estado en todo lo relacionado con este caso. Y el año pasado, el 20 de julio de 2007, pues tuvimos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que logramos pues que se evidenciara pues la verdad de los sucesos del 11 de abril y esa causa, que es la única que existe hoy por hoy a nivel internacional sobre los hechos del 11 de abril, está ya a ser decidida. Todavía no ha salido la decisión, estamos esperándolo. Gimió considera que es buena la idea de retomar la creación de una Comisión de la Verdad, pero esta vez con representación internacional que aclare de una vez por todas lo sucedido en ese trágico 11 de abril del año 2002. Desde este 11 hasta el 13 de abril, tanto representantes del gobierno del presidente Hugo Chávez como miembros de la oposición venezolana realizarán unos actos en conmemoración de los que ellos han llamado sus víctimas. Para leer Contacto Sur, les reportó desde Caracas, Venezuela, Luis Ayala. Muchas gracias, Luis, y nos vamos ahora hasta El Salvador. Un proyecto de ley para la minería pone en expectativa a la comunidad de cabañas en ese país. En El Salvador, la comunidad denuncia la pérdida de agua y los efectos negativos al medio ambiente que trae la exploración minera. Isabel Gámez, de Radio Victoria, trae el informe. En El Salvador se está a la expectativa sobre una ley de minería, la cual ha sido frenada por las comunidades en resistencia a los proyectos mineros, principalmente en el departamento de Cabañas, donde está la empresa minera Pacific Ring, de origen canadiense, que ya lleva 10 años con un permiso de exploración, trabajando principalmente en el municipio de San Isidro. Según los habitantes de las comunidades de este municipio y los vecinos, dicen que ya hay efectos negativos, se están secando las fuentes de agua. Por alguna persona que no crea que lo que se está hablando es cierto, pues que lo vengan a comprobar. Yo estoy dispuesta a irles a mostrar los pozos que están secos. El Comité en Defensa del Agua y la Cultura, surgido a raíz de esta problemática, ya responsabiliza a la empresa de esta consecuencia. Nosotros hemos estado diciendo que en la etapa de explotación, ahorita estamos en la etapa de exploración, que ellos dicen que no hay ningún impacto, pero ya hay impactos, yo se lo atribuyo a la empresa minera. Pero de que no es un solo nacimiento, sí te puedo asegurar, hay mucha gente que no decía nada, pero que hoy sí está diciendo muchas cosas. El Ministerio de Medio Ambiente ya vino a supervisar el problema, pero todavía no ha dado respuesta si es por la exploración minera o por otra causa. Para Contacto Sur, desde Radio Victoria en El Salvador, les informó Isabel Gámez. Muy buenas noches a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. Los mejores cantautores e intérpretes y grupos de la historia musical nos entretienen cada fin de semana con sus vivencias y anécdotas, los sábados y domingos, de las 14 a las 15 horas por Aler Satelital. Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Aler, 35 años. En el mundo, desde nuestro mundo. La voz de Nito Mestre y Charlie García, dos integrantes que conformaron Sui Generis, estarán presentes en el concierto de la semana, sábado y domingo de 2 a 3 de la tarde, hora Ecuador, y solamente aquí en Aler Satelital. Usted está escuchando Contacto Sur. Y siguen las protestas de las mujeres en Chile contra la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la entrega gratuita de la píldora del día después en centros de salud públicos. Más información con Fabiola Gutiérrez. Adelante. Efectivamente, alrededor de un centenar de personas, en su mayoría mujeres, se concentraron ayer jueves en Santiago para protestar nuevamente contra la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la entrega gratuita de la llamada píldora del día después en el sistema público de salud. Con lemas como "nosotras parimos, nosotras decidimos" o "alerta ciudadana, ahora los jueces se meten en tu cama", las manifestantes criticaron la decisión del tribunal, que es inapelable y supone un duro revés para el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien impulsó esta medida. Bueno, la idea de la manifestación era apelar un poco al Tribunal Constitucional, luego que un grupo de 36 parlamentarios de la Alianza por Chile, la derecha política del país, solicitaran su eliminación de las normas de regulación de fertilidad. Lo cierto es que esto ha creado un escenario bastante adverso para la ciudadanía y también preocupante para la Alianza por Chile sobre los costos políticos sobre esta determinación. Mientras la sociedad civil, como bien decíamos, protesta contra la medida, en la derecha buscan una salida para no ser víctimas de los cuestionamientos de la población por promover el fin de la píldora e incluso de la T de cobre. Una de las medidas que se estaría evaluando es que el gobierno envíe al Parlamento un proyecto de ley que permita la entrega de la píldora a mujeres mayores de 18 años, hecho que podría provocar mayor consenso que la entrega desde los 14 años sin el consentimiento de los padres. Es por eso que algunos parlamentarios de oposición han señalado que lo único que les golpea es entregar la píldora a una niña menor de edad, señalado que pretenden dar una discusión ampliamente en el Parlamento. Informó para Aler Contacto Sur, Fabiola Gutiérrez, desde Santiago de Chile. Muchas gracias, Fabiola. Y los centros de detención de inmigrantes de Aluche en Madrid, España, son comparados a las cárceles de Guantánamo. Los indocumentados recluidos en estos centros denuncian maltrato y discriminación de parte de los guardias. Álvaro Hernández, de Radio La Nuestra, nos amplía. Palizas, trato degradante, aislamiento e incomunicación forman parte del amplio dossier de violación de derechos que viven los inmigrantes retenidos en el Centro de Internamiento de Inmigrantes de Aluche en Madrid. Varias organizaciones sociales y los propios internos que han logrado comunicarse con el exterior a escondidas de sus guardianes han denunciado la violación de sus más elementales derechos, situación que se ha llegado incluso a comparar con una especie de Guantánamo en la capital de España. Inés Gina, de la Red Ferrocarril Clandestino. Nosotros cuando decimos que es como Guantánamo es porque uno lo que ha hecho es una falta administrativa, y una falta administrativa como fumar, o sea, como yo qué sé, como fumar en un sitio que está prohibido, como sí, aparcar uh-huh. mal, no es privativa de libertad. No puede uno entrar en una cárcel por eso. Para esta y otras 21 organizaciones sociales existen amplios y documentados reportes que evidencian la situación de malos tratos a los que se ven sometidos los extranjeros en estos centros de internamiento conocidos como CIES, lugares a los que van a parar los inmigrantes indocumentados. Digamos que sí, o sea, que la vulneración de derechos es constante, o sea, se están dando casos de palizas que tenemos registrados, se están dando una desatención médica impresionante, hay gente muy enferma, hay gente gravemente enferma en el interior, y no están entrando los medios de comunicación a constatar. La única versión que se tiene es la versión policial, cuando hay múltiples testimonios que están a disposición de todo el mundo publicados en internet. Para llamar la atención de la opinión pública, este sábado las 21 ONGs convocantes harán una protesta pacífica que llegará incluso a la propia puerta del Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche. Pues se hará un pequeño recorrido por el barrio de Aluche y luego ya encaminaremos, volveremos a pasar por el intercambiador y encaminaremos hacia el centro de internamiento. Terminará frente al centro de internamiento para extranjeros de Aluche. Desde Radio La Nuestra FM en Madrid, España, les informó Álvaro Hernández. Continúen ustedes, compañeros, en Mesa Central en Quito, Ecuador. Y de esta manera llegamos a la parte final de la edición informativa de Aler Contacto Sur. Y Argentina se sigue preparando pues para las movilizaciones por parte de aquellas organizaciones identificadas por la causa del Tíbet. La llama olímpica ya se encuentra en ese país. Se despide de ustedes Gonzalo Garófalo en controles, Verónica Calvo Piña en la coordinación y Carlos Flores en la conducción. Hasta la próxima. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.